la política. Política va a llegar a la chica, hermano Lili. Bueno, teléfono en venta, Política va a llegar a la chica, hermano Lili. Bueno, teléfono en venta, Corre, amiga, vale, gana, ore. Corre, amiga, vale, gana ahora, tipo hermano Lili. Bueno,